Aquí comienza. One, two, three, four. La caverna de los dioses. She loves you, yeah, yeah, yeah. Conduce. Capítulo 2 de la segunda temporada. De vuelta en Brasil. Okay, okay, okay. I heard you. I'm coming to Brazil. See you there. Está bien, está bien, está bien. Ya los escuché. Me voy a Brasil. Los veo ahí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, a cualquier hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Héctor Legorreta y les doy la bienvenida al segundo capítulo de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles. Como lo preveíamos desde la semana pasada, sin una certeza real y con solo una pista, Paul McCartney anunció su octava visita a Brasil durante su carrera, solo 4 horas después de que subimos nuestro episodio anterior a las diferentes plataformas en donde estamos disponibles. Hoy, ya sabemos que Paul estará en al menos 2 países en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Del 18 de octubre al 4 de noviembre en Australia y del 30 de noviembre al 16 de diciembre en Brasil. Sin embargo, con esta agenda existe una gran incógnita, pues hay 3 semanas y media disponibles entre los conciertos de Australia y Brasil, y al día de hoy existen 2 grandes países candidatos que podrían ser quienes ocupen esa parte de la gira, de los que hablaremos más adelante. Así, en este programa recordaremos las giras que Paul McCartney ha tenido en Brasil, hablaremos de los posibles siguientes derroteros de la gira Got Back en el mundo, y como siempre, daremos una revisión de las actividades de la semana de los Beatles, tanto como grupo como solistas. De esta forma, comenzamos con una interpretación de la primera gira de Paul McCartney en Brasil y que fue publicada en el álbum Tripping the Leaf Fantastic. Escucharemos The Long and Winding Route, grabada en Río de Janeiro, Brasil, el 19 de abril de 1990. Esto es La Caverna de los Beatles. Comenzamos. Right now we want to go back through the mists of time. To a time they called the 60s. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here, lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away. As I left the pool of tears, crying for the day, yeah. Don't keep me waiting here. Paul McCartney ha realizado 7 giras en Brasil desde 1990, realizando 29 conciertos, y con las fechas anunciadas esta semana para Got Back Tour, la cifra subirá a 8 giras, con 35 conciertos en el país sudamericano. La primera vez que Paul fue a Brasil fue durante The Paul McCartney World Tour, donde ofreció 2 conciertos el 20 y 21 de abril de 1990 en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Posteriormente, durante The New World Tour, presentó 3 conciertos, 2 en el Estadio Pacaembu, Sao Paulo, el 2 y 3 de diciembre de 1993, y uno en el Parque Pedreira Paulo Leminski, en Curitiba, el 5 de diciembre de 1993. Tardaría 18 años en regresar al país carioca, donde se presentó nuevamente en el Up and Coming Tour, donde celebró 4 conciertos, 2 en el Estadio Morumbi en Sao Paulo, el 21 y 22 de noviembre de 2010, y 2 en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro, el 22 y 23 de mayo de 2011. Al año siguiente, regresó nuevamente a Brasil en el On the Run Tour, ofreciendo 3 conciertos, 2 en el Estadio Arruda en Recife, el 21 y 22 de abril de 2012, y uno en el Estadio de Resecada, en Florianópolis, el 24 de abril de 2012. Nuevamente, tardó solamente un año en regresar al país sudamericano, durante el Out There Tour, donde hizo su gira más larga en Brasil, celebrando 9 conciertos. 2 en el Estadio Mineirão, en Belo Horizonte, el 3 y 4 de mayo de 2013. Uno en el Estadio Serra Dourada, en Goiânia, el 6 de mayo de 2013, una en el Estadio Castelao, en Fortaleza, el 9 de mayo de 2013, una en el Estadio Kleber Andrade, en Vitoria, el 10 de noviembre de 2014, una en el HSBC Arena, en Río de Janeiro, el 12 de noviembre de 2014, una en el Estadio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, el 23 de noviembre de 2014, y dos en el Allianz Parque, Sao Paulo, el 25 y 26 de noviembre de 2014. Después de ahí, tardaría 3 años más en regresar a Brasil, durante el One on World Tour, donde celebró 5 conciertos, 2 en el estadio Beira Rio en Porto Alegre, el 12 y 13 de octubre de 2017, 1 en el Allianz Parque en Sao Paulo, el 15 de octubre de 2017, 1 en el estadio Mineirão en Belo Horizonte, el 17 de octubre de 2014, y 1 en el Itaipava Arena Fonte Nova en Salvador, el 20 de octubre de 2017. Finalmente, la última ocasión que estuvo Paul McCartney en Brasil fue en el Freshen Up Tour, donde solo dio 3 conciertos, 2 en el Allianz Parque en Sao Paulo el 26 y 27 de marzo de 2017 y 1 en el Estadio Couto Pereira en Curitiba el 30 de marzo de 2017. Durante la gira actual Got Back, Paul McCartney ha anunciado 6 conciertos en el país carioca, 1 en el Estadio Manerga Garrincha en Brasilia el próximo 30 de noviembre, 1 en la MRV Arena Belo Horizonte el 3 de diciembre, 2 en el Allianz Parque en Sao Paulo el 7 y 9 de diciembre, 1 en el Estadio Couto Pereira en Curitiba el 13 de diciembre y 1 en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro el 16 de diciembre, con lo cual Paul McCartney cerraría el año con 13 conciertos en 2023. Lo que escucharemos a continuación es la canción Let Em In, interpretada el 22 de mayo de 2011 en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro, Brasil, correspondiente a la tercera gira de Paul McCartney en el país sudamericano. Continuamos en la caverna de los Beatles. You are beautiful audience tonight in Rio. Thank you. Yeah. Se ha vuelto una locura conseguir boletos para ver a Paul McCartney para la gira Got Back, tanto en Australia como en Brasil. Aunque siempre ha sido difícil conseguir un ticket para ver a Paul, tal vez desde la Beatlemanía no se había visto tanto furor como ahora. Increíble para un músico veterano de 81 años que se ha convertido en una leyenda viviente. El medio australiano Adelaide Now informó el viernes pasado que las entradas para la gira de la leyenda de los Beatles, Paul McCartney, se agotan en línea en cuestión de minutos. Y continúa. Llegó el frenesí de las entradas de Paul McCartney, con fanáticos haciendo fila fuera de lugar durante horas, mientras las entradas se agotaron en los primeros minutos. Por su parte, en Brasil, las entradas para el concierto del 9 de diciembre en Sao Paulo se acabaron en tan solo 3 horas, lo que ocasionó que se abriera una segunda fecha el 7 de diciembre. En las redes sociales oficiales de Paul, publicaron que el espectáculo de Paul en Sao Paulo el 9 de diciembre está agotado. Debido a la abrumadora demanda, se agregó una segunda fecha a la gira Got Back el 7 de diciembre. Así, mientras en los dos países donde Paul McCartney ha abierto fechas de conciertos, se agotan las entradas a una velocidad sorprendente. Al cierre de esta edición, no se habían agregado más países a la gira, por lo que tal vez en las siguientes horas haya noticias al respecto. A través de redes sociales y de acuerdo a los expertos, se espera que Paul anuncie un tercer país a la gira Got Back, ya que, como mencionamos al principio del programa, existen 3 semanas de noviembre, entre las presentaciones en Australia y Brasil. Se han manejado 2 opciones respecto al punto intermedio de la gira. La primera opción es Japón, debido a la cercanía con Australia, además de contar con un considerable número de fans de Paul, que haría viable una gira por este país del oriente. La segunda opción es México, pues se ha comentado que esta pisada latinoamericana solo visitaría 2 países del continente. Veremos qué acontece en las próximas horas, pero es casi seguro que para la siguiente semana ya tengamos información del tercer país a visitar por parte de Paul en esta nueva gira Got Back, que ha generado un furor inusitado a nivel mundial. La siguiente canción que escucharemos es All Together Now, interpretada por Paul McCartney el 25 de noviembre de 2014 en Sao Paulo, Brasil, como parte de la gira Out There, que duró de 2013 a 2015. Y cabe señalar que esta canción no es cantada frecuentemente por Paul. Vamos a escucharla y regresamos a La Caverna de los Beatles. One, two, three, four, can I have a little more? Five, six, seven, eight, nine, ten, I love you. A, B, C, D, can I bring my friends to E, F, G, H, I, J, I love you. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Sail the ship. Boom, boom, boom. Chop the tree. Boom, boom, boom. Skip the rope. Boom, boom, boom. Look at me. Together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, all together now, She's a woman, take five, is it? Take seven. Babies in Black fue la primera canción grabada para Beatles for Sale, producto de una colaboración entre Lennon y McCartney. Babies in Black fue escrita en una habitación de hotel mientras los Beatles estaban de gira en el verano de 1964 y grabada el 11 de agosto de 1964, con Lennon y McCartney cantando sus partes vocales simultáneamente a través del mismo micrófono. Esto se hizo por su propia insistencia para lograr una sensación más cercana a la actuación. Posteriormente, McCartney fue contactado por su editor de música en 1964 para preguntarle qué línea de melodía era la melodía principal, es decir, la melodía más alta de Paul o la más baja de John. McCartney dijo más tarde que le dijo al editor que ambos eran la melodía principal. El 14 de noviembre de 1964, Paul McCartney habló sobre la canción en la revista Disco. Será mejor que explique lo que John y yo quisimos decir con este título, ¿no? La historia trata sobre una chica que viste de negro porque el tipo que ama se ha ido para siempre. Al tipo que canta la canción también le gusta a ella, pero no está llegando a ninguna parte. La escribimos originalmente en un estilo de vals, pero terminó como una mezcla de vals y ritmo. Se ha especulado que la canción trata sobre Astrid Kirchherr, la fotógrafa y artista alemana de la que los Beatles se hicieron amigos en Hamburgo. Estaba comprometida con el primer bajista de los Beatles, Stuart Sutcliffe, quien murió de una hemorragia cerebral en abril de 1962. Posteriormente, en la antología, Paul dijo que Babies in Black lo hicimos porque nos gusta el tiempo del vals. Solíamos hacer If You Gotta Make a Fool of Somebody, una cosa genial de blues de tres cuartos. Y otras bandas notarían eso y dirían, mierda, estás haciendo algo en tres cuartos. Así que nos hicimos conocidos por eso. Y creo que también John y yo queríamos hacer algo de blues, un poco más oscuro, más adulto, en lugar de simplemente pop. Era más bebé de negro como de luto. Nuestro color favorito también era el negro. Lo que escucharemos a continuación es la interpretación en vivo de Babies in Black con los Beatles, realizada en el Hollywood Bowl en Los Ángeles, California, el 29 de agosto de 1965. We'd like to do another one from one of our LPs, albums, long players, records. Oh, you're okay, are you? It's a slow number, and it's a waltz for all of you over 10. I didn't see you at all. Some people play fast waltzes, and some people play slow waltzes. But we're going to play a slow one. And it's called Babies in Black. Oh dear, what can I do? Babies in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? She thinks of him, and so she dresses in black. And though he'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Babies in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? I think of her, but she thinks only of him. And though it's only a whim, she thinks of him. Babies in black. papers in black, and I'm feeling you tell me, oh, what can I do? She thinks of him, and so she dresses in black, and though he'll never come back, she's dressed in black. Oh, dear, what can I do? Papers in black, and I'm hit it. El 13 de agosto de 1968, los Beatles hicieron un segundo remake de Sexy Sadie. La primera versión fue grabada el 19 de julio de 1968. Y trabajaron en el primer remake el 24 de julio. Grabaron 8 tomas, numeradas a partir de 100, con John Lennon a la guitarra eléctrica y voz guía, Paul McCartney al piano grabado con un efecto de eco, George Harrison a la pandereta y Ringo Starr a la batería. Al respecto, Mal Evans dijo de la canción: "Esa es otra de las baladas de la historia del blues de John, y se apoya en la guitarra acústica Gibson. George toca el Gibson Electric y el pianista es Paul. Sexy Sadie, la última y la mejor de todas, dejó en ridículo a todos". Lennon originalmente quería titular a la canción Maharishi, pero cambió el título a Sexy Sadie a pedido de George Harrison. Lennon estaba desilusionado después de que el Maharishi Mahesh Yogi supuestamente le hizo una insinuación sexual a Mia Farrow, quien asistía a un curso que el Maharishi impartía en su ashram en Rishikesh, en la India. Harrison, Paul McCartney y Cynthia Lennon dijeron más tarde que pensaban que la historia, que procedía de Alexis Mardas, también conocida como Magic Alex, había sido inventada. Lennon dijo una vez sobre la canción: "Eso fue inspirado por Maharishi. Lo escribí cuando teníamos las maletas hechas y nos íbamos. Fue la última pieza que escribí antes de salir de la India. Simplemente lo llamé Sexy Sadie, en lugar de Maharishi, ¿qué has hecho? ¿Te hiciste el tonto? Solo estaba usando la situación para escribir una canción, de forma bastante calculadora, pero también para expresar lo que sentía. Me iba del Maharishi con mal sabor de boca. ¿Sabes? Parece que mis despedidas no siempre son tan agradables como me gustaría que fueran". Él dijo a Rolling Stone que cuando el Maharishi le preguntó por qué se iba, respondió: "Bueno, si eres tan cósmico, sabrás por qué". Después de regresar de la India, Lennon grabó la letra en un trozo de madera, con el título original, Maharishi. Según el relato de Harrison, en la versión del director del documental The Beatles Anthology, la versión grabada cambió solo después de que Harrison insistió en que si se usaba la canción, se debía cambiar el nombre, y persuadió a Lennon para que la retitulara Sexy Sadie. Derek Taylor recordó a Lennon arañando la madera en las oficinas de Apple. La madera terminó en posesión de Maureen Starkey y finalmente se vendió a un coleccionista de los Beatles. Lo que escucharemos a continuación es Sexy Sadie, publicada en el álbum The Beatles, conocido como el álbum blanco, y grabada en el estudio 2 de EMI en Londres, Inglaterra, el 13 de agosto de 1968. You laid it down for all to see. sweetie. Oh, he broke the rules one sunny day. The world was waiting for the lover. She came along to turn on everyone. Sexy Sadie, the greatest of them all. Sexy Sadie, how did you know? Cuarto álbum de John Lennon como solista, Mind Games, se grabó entre julio y agosto de 1973, al comienzo de The Lost Weekend o La Semana Perdida, su separación de Yoko Ono. Mostró a Lennon alejándose de la política de Sometime in New York City y volviendo a una composición más introspectiva. Mayugado por la reacción del público y la crítica contra Sometime in New York City, Lennon se alejó de la política y el activismo radicales. Se retiró de la grabación de música durante más de un año y continuó sus esfuerzos por permanecer en Estados Unidos. Usando muchos de los mismos músicos de sesión que Ono había empleado en Filling the Space, Lennon ingresó al estudio en Record Plant East de Nueva York para comenzar a trabajar en el álbum. Mind Games se completó en un periodo de alrededor de 2 semanas. Con Lennon produciendo él mismo. La banda fue acreditada como Plastic Ufono Band. Significativamente, el periodo también marcó el comienzo de la separación de 16 meses de Lennon con Yoko Ono y el comienzo de su relación con Mike Pang y el momento que más tarde apodó el fin de semana perdido. Pang había sido asistente personal de la pareja desde 1971, y Ono le había pedido que se convirtiera en la pareja de Lennon para disuadirlo de ver a otras mujeres. Entre las canciones que se encontraban en este álbum, resalta una, I Know, I Know. Esta canción ha sido considerada como una disculpa de Lennon hacia McCartney, después de haber sido lastimosamente hiriente con su ex compañero de banda en la canción How Do You Sleep, publicada en el álbum Imagine de 1971. La canción comienza con un riff de guitarra similar al inicio de I've Got a Feeling y la letra contiene una serie de referencias a canciones de los Beatles. La línea Today I Love You More Than Yesterday, Hoy Te Amo Más Que Ayer, es una referencia directa a la canción Yesterday, escrita por Paul, canción que además había sido referenciada en How Do You Sleep. En la línea The Only Thing You Done Was Yesterday, la única cosa que has hecho fue Yesterday. La siguiente línea, que es una referencia directa a Paul, es "And I know it's getting better all the time", y ahora sé que está mejorando todo el tiempo, en referencia a otra canción de los Beatles escrita por Paul, "Getting Better". Finalmente, la línea "No more crying, no más llanto" hace referencia a una línea de una canción más de Paul escrita durante la canción de los Beatles, "Oh Darling", que dice "Well, you know I nearly broke down and cried". Bueno, sabes que casi me derrumbé y lloré. Lo que escucharemos a continuación es la primera toma alterna de "I Know, I Know", grabada por John Lennon aproximadamente a principios de agosto de 1973, en los estudios Record Plant East de Nueva York, Estados Unidos, para el álbum Mind Games, aquí en la Caverna de los Beatles. El año siguiente, en 1974, más o menos por las mismas fechas, John Lennon regresó al estudio para grabar su álbum Walls and Bridges. Después de completar el trabajo en Mind Games, Lennon se había mudado a Los Ángeles con su novia Mai Pang. Lennon y Yoko Ono se habían separado poco antes de que comenzara el álbum, y aunque él esperaba que fuera un breve interludio en su relación, ella deseaba que siguieran separados por un tiempo más. Libre de responsabilidad y control por primera vez en su vida adulta, Lennon rápidamente fue víctima de sus excesos. Él y Pang abrazaron al máximo el estudio de vida libertino de Los Ángeles, junto con sus compañeros fiesteros Ringo Starr, Kate Moon y Harry Nilsson. Lennon inicialmente comenzó a trabajar en el álbum Rock and Roll con Phil Spector, pero las sesiones caóticas finalmente se desmoronaron y Spector desapareció con las cintas. En cambio, Lennon produjo el álbum Pussycats de Harry Nilsson en abril y mayo de 1974, aunque esas sesiones fueron igualmente bulliciosas. Finalmente, al darse cuenta de que estaba en peligro de arruinar su carrera, Lennon se fue a Los Ángeles, a Nueva York, y terminó de producir Pussycats, así como de grabar demos para varias canciones que finalmente aparecieron en Walls and Bridges. Estas nuevas composiciones trazaron su estado de ánimo en medio de The Lost Weekend. Lennon revoloteaba entre el deseo anhelante de reunirse con Ono, expresiones de amor por Mai Pang y relatos de sus horas más oscuras en el fondo de una botella. En Nueva York, Lennon instigó una ética de trabajo profesional, exigiendo que sus músicos de sesión trabajaran desde el mediodía hasta las 10 de la noche, 5 días a la semana. Las drogas y el alcohol se mantuvieron alejados del estudio, Record Plant East, y Lennon disfrutó de un tipo de oleada creativa que no había experimentado durante muchos meses. La banda pasó 2 días ensayando y arreglando las canciones. Varias de las grabaciones aparecieron más tarde en las colecciones póstumas Menlo Ave y John Lennon Anthology. Lennon produjo las grabaciones, aunque estaba feliz de recibir la dirección del personal del estudio, incluidos Roy Cicala y Jimmy Iovine. En el álbum se grabó en un periodo de 8 semanas, entre julio y agosto de 1974. Se le unió en el estudio Elton John, en ese momento una de las estrellas más importantes de la música, que actuó en Whatever Gets You Through the Night y Surprise Surprise. Lo que escucharemos a continuación es el rock mix de Whatever Gets You Through the Night, sin la voz de Elton John y únicamente con la voz de John Lennon, grabada aproximadamente en agosto de 1974, en los estudios Record Plant East, en Nueva York, Estados Unidos, para el álbum Walls and Bridges. Continuamos. Whatever gets you through the night, it's alright, it's alright. Let your money or your life, it's alright, it's alright. Don't need a sword to cut through flowers, oh no, oh no. Whatever gets you through your life, it's alright. Don't need a watch to waste your time. Oh no, oh no. Light. It's alright, it's alright. As the blue eyes. Mull of Kintyre es una canción escrita en homenaje a la pintoresca península de Kintyre, en Escocia, y su promontorio, Mull of Kintyre, donde McCartney ha sido propietario de Hyde Park Farm desde 1966. La canción fue el mayor éxito de The Wings en Gran Bretaña, donde se convirtió en el número uno de Navidad de 1977, y fue el primer sencillo en vender más de 2 millones de copias en todo el país. McCartney explicó cómo nació la canción. Ciertamente amaba Escocia lo suficiente, así que se me ocurrió una canción sobre dónde vivíamos, un área llamada Mull of Kintyre. Realmente era una canción de amor, sobre cómo disfrutaba estar ahí e imaginar que estaba viajando y queriendo volver ahí. Mull of Kintyre se grabó el 9 de agosto de 1977, en Spirit of Ranachan Studio, en Hyde Park Farm, en Escocia, durante una pausa en la grabación del álbum London Town, provocada por el avanzado embarazo de Linda McCartney. La canción contó con gaitas tocadas por Campbelltown Pip Band, de la cercana Campbelltown. La voz y la guitarra acústica de Paul se grabaron al aire libre. Mull of Kintyre y Girls School, un tema rockero que había sido previamente grabado para London Town, fueron lanzados como single de doble cara A el 11 de noviembre de 1977, independientemente del álbum. El amplio atractivo de la canción se maximizó con su lanzamiento antes de Navidad y se convirtió en el sencillo número uno de Navidad en el Reino Unido, pasando 9 semanas en la cima de las listas. Se convirtió también en el primer sencillo en vender más de 2 millones de copias en el Reino Unido, y se convirtió en el sencillo más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido, eclipsando a She Loves You, de los Beatles, hasta que fue superado en 1984 por Do They Know That It's Christmas, de Van Eyed, que también contó con McCartney en la cara B. La canción sigue siendo el sencillo completamente no benéfico más vendido en el Reino Unido, con 2.08 millones de copias vendidas. Bohemian Rhapsody de Queen ha vendido más en sus dos lanzamientos, pero las ganancias del lanzamiento de 1991 se destinaron a la caridad. La millonésima copia del disco vendida en el Reino Unido incluyó un certificado especial. Se vendió a David Aykroyd, quien recibió un disco de oro del sencillo de Lane. Lo que escucharemos a continuación en la caverna de los Beatles es uno de los demos existentes de Mull of Kintyre, grabado por Paul McCartney en 1977, probablemente en Escocia. Continuamos. The sun sets on fire as he carries me home to the Mull of Kintyre. Mull of Kintyre, oh mist rolling in from the sea, my desire is always to be. Thank you. sunshine and teasing the rain. Still take me back where my memories remain. Flickering embers grow higher and higher as they carry me back to the wall of Hemos llegado al final del segundo episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles, o bien, nuestro undécimo episodio consecutivo. Agradecemos mucho a nuestra audiencia en México, América Latina, España y en otros países que nos han escuchado. Nos esforzamos en generar contenido de calidad y esperamos que sea totalmente de su agrado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, en nuestra dirección @BeatlesCaverna o búscanos también como La Caverna de los Beatles. Puedes escucharnos y seguirnos en Tuning, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Deezer, entre otras plataformas. Nos despedimos con otra de las canciones que es muy raro encontrar en el setlist de los conciertos de Paul. Así, escucharemos la canción Your Mother Should Know, interpretada en el concierto del Outside Land Festival en el Golden Gate Park de San Francisco, California, el 8 de agosto de 2013, como parte de la gira Out There. Finalmente, recuerden que, si quieren recordar la energía de toda una época, cierren los ojos y recuerden una canción de los Beatles. La frase, como ya sabemos, es de Enrique Rojas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Someone you want to tell them you love them, tell them now, don't wait. Love you too, baby. One, two, three, four. Ooh. Let's all get up and dance to a song that bothered before your mother was born. Oh, she was born a long, long time ago. Your mother should know. Thank you. Esto fue La Caverna de los Beatles.